Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Es Cholina que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores de un sureño que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, estamos arrancando un nuevo programa de Historias No Contadas, hoy desde el anexo que funciona en la sede centro, aquí en frente al gimnasio municipal, ¿no? Bueno, aquí en el centro del Bolsón. Estamos con Dani Laceño. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Saludamos a los demás anexos. Y les contamos que nosotros estamos acá terminando la semana, festejando una nueva semana que termina, compartiendo algo rico y bueno, esperando el fin de semana. Bueno, y en eso de festejar, no es chiste, están festejando con todo, con pizza, sándwiches, palito salado, papa frita, porque acá se festeja de lo lindo. Por ejemplo, ahora Dani no puede hablar. Está comiendo la señora Dani. Pero bueno, sí, se festeja. Se celebra la vida, se festeja que el domingo es el Día de la Familia, el Día de la Madre. Y bueno, y acá estamos para compartir un buen momento, charlar de las cosas que nos pasan, de las cosas que sentimos y pasarla bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Dani, te invito a que vayas pasando el micrófono. Podemos pasar ese para ese lado y este para este otro lado. Así van, y se van presentando y saludando cada uno y cada una de las estudiantes. Acá empezamos con Delia. Empezamos con Delia, que nos va a contar, a ver, no quiere hablar Delia. Bueno, vamos. Bueno, que sea salude, Delia, diga hola, algo. Hola para todos, entonces. Muy bien, Delia. Bueno, es Delia. Delia hace años que viene a nuestra escuela. Y bueno, ahora pasamos con... A ver, ¿quién viene por acá? Con la número uno. No. La operadora. Buenas tardes. Sí, estamos pasando una linda tarde, compartiendo con nuestros compañeros de colegio. Y terminando el viernes, Claudia. Bueno, Claudia, vos ya tenés cancha en esto, porque estuviste el otro día hablando y es más, la idea era que hoy operaras, así que en cuanto estés lista ahí, te pasás para este lado. Muy bien. Bueno, seguimos para allá entonces. Hola, buenas tardes. Te escuchamos, te escuchamos. Ahí. Mi nombre es Roxana. Y sí, estamos compartiendo con los compañeros algo para terminar la semana y para también celebrar el domingo, que es el Día de la Madre. Muy bien. Bueno, Pasamos, cuidado Claudia, el cable. Vamos a pasarlo. Pásalo por ahí. Por allá, ¿no? Bueno. Acá viene, mira, ahí viene para este lado. Por acá. Bueno, vamos por acá. Bueno. Aunque sea, saludamos. Hola, soy Víctor, así que bueno, acá compartiendo con los compañeros y la profe, y bueno, les deseo feliz día a la madre, a todas las mamás que están presentes, y bueno, y que disfruten el domingo. Buenísimo, Víctor. Pásalo para allá, para tu izquierda. Hola, soy Erika. Bueno, feliz día anticipado, Erika. Y ahí tenés un muchachín. ¿Cómo se llama? Espera, pero al micrófono, porque si no se oye nada. Francisco. Francisco, ¿querés saludar? ¿No? ¿Hablaste alguna vez por radio, Francisco? ¿No? Después te vas a poder escuchar por radio. Bueno, muy bien. Pasamos para allá entonces. Hola, muy buenas tardes a todos. A quienes escuchen este programa. Buenas tardes, mi nombre es César. Y bueno, acá estamos compartiendo con la seño, con el director, con nuestros compañeros, poder compartir algo rico para poder finalizar esta semana, día viernes, y también poder desearle feliz día a toda la familia, a todas las madres, y a los padres que hacen de madre también, un feliz día para ellos. Y contento porque estoy con mi hijo, que hace rato que no compartía con él, bueno, hoy está conmigo, y me siento feliz de poder estar en este lugar, de poder estar aquí, poder terminar mis estudios, es lo más lindo que puedo hacer, para poder darle a mis nietos también, ayudarlos en sus estudios, y nada más que para que mis hijos puedan sentirse orgullosos de que su papá todavía puede. Así que muchísimas gracias. Claro que sí. Y bueno, acá estamos, estudiando un poco y alimentándonos también. Muy bien. César, ¿y tu hijo cómo se llama? Mi hijo se llama Franco, él tiene 14 años, está cursando primer año en el secundario, juega al fútbol. Aparte de él, tengo dos hijos más. Una, mi reina, como digo yo, es mi única hija mujer de 25 años. Y después tengo otro hijo de 28 años. Y después tengo otra hija del corazón que también la crié, que tiene 28. 30 años. Y te soplan ahí. Y tres nietitos. Un nietito chiquito y dos nietas, que la mayor tiene la misma edad de mi hijo. Y bueno, es la felicidad. Y convivo con mi madre, que mi madre es discapacitada, soy único hijo, y bueno, convivo con ella. Y por eso estoy feliz, porque tengo a mi madre todavía viva, tiene 77 años, que ha cumplido el mes pasado. Mirá. Y es mi compañía diaria, por la que lucho, y por mis hijos que estoy luchando. He pasado momentos muy difíciles, pero gracias a Dios, soy cristiano, soy creyente en Dios, practico la palabra del Señor, así que por eso es que me siento feliz, porque aparte de los que están alrededor, hay uno que me da fuerza todos los días para poder vivir, para poder levantarme, ver, respirar y sentir que mi corazón late día a día. Qué lindo todo lo que decís, César. La verdad que es muy importante poder encontrarse con experiencias de vida como la tuya, porque mucha gente anda por la vida quejándose y a veces ni valora lo que tiene, ¿no? Correcto, es así. Sí, yo he recorrido muchos lugares y me he encontrado con personas que, como dice usted, se quejan de una cosa, de la otra, pero yo creo que lo más importante para el ser humano es poder estar vivo, es poder respirar y mirar alrededor nuestro, qué es lo que tenemos, nuestros hijos, al que tiene la mamá, su mamá, al que tiene su papá, y valorarlos mucho, porque hay padres y madres que han luchado muchísimo para poder criar a sus hijos, y hoy son pocos los hijos que son agradecidos con su padre, con su madre. Yo no puedo decir nada en contra de mi mamá, porque una persona indefensa es como una criatura, no supo defenderse en la vida, pero hoy, gracias a Dios, digo, estoy yo para defenderla, porque la vi sufrir muchísimo, vi mucha gente en aquellos tiempos aprovecharse mucho de ella. Uh-huh. Y entonces hoy digo, yo estoy y están mis hijos también que aman a su abuela y están siempre ahí alrededor. Y por eso yo digo que debemos de aprender también nosotros como papá, como mamá, a valorar nuestros hijos. Porque creo que usted y yo sabemos que en el mundo entero los jóvenes, los niños son muy despreciados. No son valorados como deben de valorarse. Nosotros como padre, como madre, no valoramos muchas veces a nuestros hijos. Que la vida los lleve, pero no es así. Cada uno de nosotros debemos de valorar a nuestros hijos porque es el regalo que papá Dios nos dio para que lo disfrutemos en esta tierra. Yo pienso así y seguiré pensando así hasta que Dios me lleve de esta tierra. Por eso amo a los niños. Trabajé muchísimos años con chicos. Hay una persona acá que me conoce de muchísimos años y sabe cómo amo a los jóvenes, cómo amo a los niños y cómo me gusta ayudarlos. Así que esto yo creo que lo va a escuchar muchísima gente. Y bueno, estoy feliz por eso, porque puedo todavía hacerlo. Me siento capaz para hacer esto y muchas cosas más. Qué bueno. Aunque he pasado momentos muy difíciles en mi vida. He estado al borde de la muerte, pero Dios de ahí me ha sacado. De ahí me ha dado nueva vida y hoy estoy en pie. Con más ganas, con más fuerza. Muy bueno. Bueno, si les parece, les propongo, mientras yo lo busco por acá, porque tampoco es que lo tengo ahí justo, empezar con un poco de música y ya que se viene así el Día de la Madre, ¿qué tal si escuchamos un poco a Luisa Calcumil? ¿La conocen? ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver, vamos a escuchar un poquito a ver qué dice. De ser la más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. Mujer delicada y compañera bien de ley. Si usted la viera, va calladita. Si la atropellan, sabe hablar. Las tortas fritas son la cocina. Siempre dispuesta a convidar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Al amparo de la ruda se ve su ranchito, la batea y el maiten, con su ruego cuida el agua. También agradece que no falte en el jaue. Vaquear en todo, anda esquilando, trajina lindo en el corral. Mientras las hijas hilando esperan, armar la ordiembre en el telar. Trenzando tientos, cortando adobe, con un potrillo por pialar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Es mi paisana, yo se la encargo, si usted la ve, cuídemela. Es su paisana, yo se la encargo, si usted la ve, respétela. Es mi paisana, es su paisana, si usted la ve, defiéndala. Si usted la ve, cuídemela. Si usted la ve, respétela. Si usted la ve, defiéndala. Defiéndala. Estás escuchando Historias No Contadas. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre su belleza natural. Es un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, acá seguimos con Historias No Contadas, ahí con una repetición de la introducción en vez de... pero bueno, acá estamos y seguimos. Así es la vida en esta escuela, pasan cosas atrás de la cámara. Y un poco hoy también vamos a tener otros eventos. Vamos a tener a las chicas de repostería que hacen una rifa, que ya las vamos a tener por acá y las vamos a aprovechar para que cuenten un poquito. Pero mientras tanto, me gustaría proponerles, ya que está sucediendo por estos días la Feria Itinerante del Libro, que me cuenten si alguna vez han leído algo, algún libro, alguna historieta, algún cuento, algo. Y a ver si se animan a contar. ¿Quién se anima? Los cuentos y los libros a veces se leen mirando las imágenes, ¿no? Digo, no solo... uno a veces lee el diario mirando la foto de la portada. No es leer solamente leer las letras, ¿no? Toda la parte de lo que vemos a primera vista es muy importante. ¿Quién se anima? A ver, bueno, te paso y me contás. A ver, por acá. A ver, ¿por dónde llego? ¿Llego por acá? Sí, ahí llego. Toma, ¿podrá ser que pasemos por adelante tuyo? Bueno, ahora sí. ¿Leíste algún libro entonces? Con la señor, algunas fotocopias, pero libros así no nunca agarré. ¿Nunca agarraste porque... ¿Nunca te interesó o porque te interesó pero nunca tuviste un libro en las manos? No, nunca agarré un libro, no me llamaban la atención. Ajá. ¿Y con la seño qué leyeron? ¿Sobre qué eran las fotocopias? ¿Te acordás? Cuentos. ¿Y te gustaron esos cuentos? Sí, la verdad que sí. ¿Y a vos cuando eras chica te contaban cuentos? ¿Alguna vez tu mamá, tu abuela, tu abuelo? No, porque yo en realidad me crié con mi papá. Ajá, ¿tu papá? Sí. ¿No te contaba cuentos? No. No. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo 4 hijos. ¿Y les has contado cuentos? Sí, hemos mirado libros que ellos llevan de la escuela. Ajá. ¿Y no les... ¿Inventás historias a la noche, por ejemplo? No, porque nunca me pidieron, porque ya son grandecitos igual. Ahora ya son grandes. Sí. ¿Tenés nietos? Sí, tengo un nieto de mi hija y de su pareja. Tiene 2 él, así que también son mis nietos. Tengo 3. ¿Y no te piden que les cuentes cuentos? ¿Historias de cuando vos eras chica? El mayorcito había llegado otro día que tenía que llevar algo a la escuela y íbamos a buscar entre los dos la leyenda de Coquito. Ah, mirá. ¿Y vos le contaste algo de Coquito? ¿Vos lo conociste? Sí, yo lo conocí a Coquito. ¿Y le contaste alguna historia o no? No, porque después como se fue con la mamá, así que no armamos nada. Ah. Quedó ahí. Bueno, y si tuvieras que inventar una historia, un cuento, ¿te imaginás escribiendo un cuento vos? Un libro de cuentos. No. No te imaginas. ¿Y dibujando cuentos de un libro de cuentos? ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Y te imaginas dibujando cuentos de un libro de cuentos? No. No. ¿No te imaginas como autora de un libro? No. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no sé? Viste que a veces uno dice, no, bueno, estas cosas son para otra gente, ¿no? No sé, a mí me dicen, bueno, carpintería. No, yo carpintero, no, agarro el martillo, el serrucho, pero no me sale un corte derecho. Quiero claro, armar algo. Sí, por ahí no me animo, o sea, porque ya antes de arrancar ya estoy, no voy a poder y ya ahí me quedo. Y ya te quedas ahí. A mí me pasa lo mismo con la carpintería, pero a veces está bueno probar, ¿no? Digo, ¿sí? Cuando uno va y mira lo que vale un mueble, dice, bueno, y mejor pruebo. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y con los cuentos, el problema no sería lo que cuestan, sino que a veces los cuentos que uno lee de los libros no están tan buenos. Y los cuentos que uno puede contar son mucho más lindos. Por ejemplo, cuentos de antes, ¿se imaginan? Cuentos de historias de tu abuelo, de tu abuela. ¿Te acordás alguno? No. No. No. ¿De dónde eran tus abuelos, por ejemplo? Mi familia, la mayoría son todos de Maitén. De Maitén. Sí. Sin duda debe haber habido historias ahí. Sí. Y esas historias, cuando las cuentan los abuelos y las abuelas a los nietos, a los hijos, siempre ayudan a que la cabeza piense en cosas que por ahí ni se imagina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora está la feria estos días acá en el centro de Bolsón. Y uno puede ir y mirar los libros, abrirlos, mirarlos, chusmear, leer, como les digo, no leer de leer palabras, leerlos de mirar las imágenes. Hay libros con fotos, libros con dibujos, con letras raras, con letras hechas como dibujadas. Hay de todo. Estaría buenísimo que se den una vuelta por ahí. Y estaría buenísimo también que en algún momento, si se animan, podemos escribir un libro, señor. Tenemos corto el cable. Sí, hay que animarse por ahí a imaginar, animarse a pensar algo diferente. Yo en este grupo tengo muy buenas lectoras, que leen en voz alta y leen muy lindo. Mirá, miro qué bueno. Una que no me mira, pero que lee muy lindo en voz alta. Ajá. Porque ella lee en su iglesia y lee muy bonito. Pero tengo varios que leen muy lindo. Pero bueno, ahora habría que buscar la otra parte, que es imaginarse una historia producto de cada uno y poder armar algo. Estaría bueno. ¿Y Delia, querés contar algo? ¿Dónde lees? ¿Qué cosas te gustan leer? Dale, Delia. Bueno, yo he aprendido a leer bastante, porque bueno, como decía el señor, que voy a la iglesia, ¿no? Así que he aprendido a leer bastante, y me gusta leer libros, me gusta leer historia igual. A mí me encantaría, escribir un libro, así contar la historia de uno, de los que ha pasado. ¿Y qué estás y lo que esperando? Está pasando. Bueno, pero uno no tiene la oportunidad como otro para escribir un libro. no sé qué hay que hacer, así que... pero sí, me encantaría. Acá tenés una seño, tenés una escuela que te puede dar una mano con eso. Mirá si nace de esta charla un libro de este anexo. Sí, me encantaría. A mí me encantaría, sí, porque me gusta leer mucho. Encuentro el libro, diario, revista, leo todo. Qué bueno. Me gusta leer mucho. Y bueno, y todo lo he aprendido acá en la escuela, porque cuando llegué a la escuela no sabía nada. Mirá. Deletreaba nomás y bueno, ahora... pero sí, me encantaría. ¿Y has leído historias y cuentos así fantásticos, de cosas que no existen? No digo extraterrestres y esas cosas, digo historias donde, bueno, donde suceden cosas lindas, por ejemplo, de historias de campo. Sí, historias de campo, incluso yo me crié en el campo, así que más o menos... Podrías inventarlas, vos, sí, contarlas, sí. Digamos, ¿no? Sí, me gustaría escribirlo así en un libro de que tuve conocimiento y hasta ahora, ¿no? Pero toda la historia del campo y eso me encanta. ¿En dónde te criaste? ¿En qué parte del Leleque. Campo? En Leleque, mirá. Sí. Así que sí, me gustaría escribir un libro, me encantaría. ¿Y tenés, me imagino, hijos, nietos? Sí, tengo hijos, 8. 8 hijos, fa. ¿Y les has contado cuentos, historias? Sí, siempre contaba, le cuento cuentos, así de cuando yo era chica, cómo me crié. Ajá. Y hasta ahora, o sea, sí, siempre le cuento. ¿Y ellos aprecian ese momento? Sí, de, sí, digo... nos reímos porque son cosas que he pasado, cosas lindas y cosas malas, pero bueno, después nos reímos porque travesura. Claro, cuando uno las cuenta, aunque sean feas y terribles, ya uno las cuenta más, ya estando bien, entonces es más fácil, ¿no? Sí. Está bueno. Así que bueno, sí, me encanta, me encanta leer. ¿Y tus hijos cuentan historias? ¿Aprendieron a contar historias de vos? Sí, yo pienso que sí, a mí no me han contado, ¿no? Pero sí, supongo que sí, cuentan eso. Está bueno eso, ¿eh? De pedirles que te cuenten, decirle, hoy contame vos una historia. A ver, de cuando vos eras chico, de algo que se te ocurra. Claro. Saben que esto de contar una historia es muy importante porque es algo que permite pensar. ¿Sí? La cabeza se va hacia donde está sucediendo ese cuento, ¿no? Claro, sí. Y entonces aparecen, bueno, vieron que todo es según quien lo mire, ¿no? Digo, claro. Si miramos esta botella, vos me vas a decir que tiene letras azules y yo veo esta parte de la botella y vos ves esta otra, ¿no? Claro, sí. Entonces cada uno recuerda los sucesos, las cosas que han pasado desde una mirada diferente. Y esto permite que incluso habiendo estado en el mismo lugar, se hayan vivido las cosas de manera muy diferente. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, con una misma situación, tenemos dos cuentos. Sí, la ¿no? verdad que sí. Entonces está bueno eso. Bueno, y a veces cuando uno cuenta un cuento, si yo describo algo, el otro se lo imagina más lindo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Si yo digo, era una noche estrellada y estábamos ahí al lado del fogón mirando las sombras de los árboles con la luna, a cada uno de ustedes los va a llevar a algún lugar que en algún momento han estado en algún fogón a la noche. Sí, nosotros en el campo, en el verano, por ejemplo, teníamos un fogón, era una, decíamos la ramada, teníamos el fuego en el medio y nosotros toda la orilla, sí. Y bueno, y ahí nos llegamos a contar cuentos porque comprábamos muchos libros de cuentos, así folclore, eso siempre le cuento a mi hija que yo siempre compraba esos libros de antes que salían. Así que le digo, y lo ganamos en el fogón a decir relaciones, adivinanza, y bueno, y para las chicas se ríen porque yo le digo, eso era lindo antes, pero hoy es otra cosa. Hoy rapean. Sí, hoy no, ni entendemos lo que por ahí, no sé, sea, sí. Sí, la verdad, pero sí. Igual, aunque digan, ah, abuela, esas cosas de antes, qué sé yo, vas a ver que eso les queda, en alguna parte, entra. Sí, sí. Porque eso tiene, ¿no?, el contar, que se transmite mucho más de lo que dicen las palabras. Seguramente cuando vos empezás a contar esa ramada, yo me imaginé el lugar, ¿no? Sí. Y seguro que la seño se imaginó el lugar de otra manera, con sus recuerdos también. Claro. Y los compañeros y compañeras se imaginaron otra ramada, ¿no? Digamos. Sí. ¿Había un arroyo cerca, no? Sí. ¿Viste? Yo me lo imaginé. Había un arroyo cerca, más o menos una cuadra, más o menos, calculo eso. Y después teníamos un canal que pasaba medio cerca porque era para ir a la sacar huerta. El agua. Sí. No era re lindo. Pero mira vos, viste que no contaste nada del arroyo y como lo contaste a mí, yo me lo imaginé así, con unos árboles y el arroyito ahí un poco más atrás, sí, en un lugar medio plano así, más allá las cordilleras. Las cordilleras. Sí. ¿Era así? Sí. ¿Viste? Pero qué poder que tenés. Teníamos la cordillera para acá, una loma acá, y tipo un valle y la otra así. Y ahí pasaba el río. Mira. Re lindo. La escuela lejos, una legua de la escuela. Una legua, iban a... La escuela 90, sí, fuimos varias veces. ¿A pata pero, o en, no, a caballo? No, a caballo, a veces iba la policía en la camioneta, capaz que lo llevaban una semana a la escuela, después lo dejaba, así que ahí seguíamos. Porque a caballo. ¿Porque se quedaban a dormir en la escuela? No, íbamos a la mañana y volvíamos a la... tipo 5 estábamos volviendo. Así que re lindo. Un ser. No sé de quién es esa música. Ah, tuyo, mirá, ahí estábamos pidiendo música. Ahí está. Claudia, ¿vos tenés algo ahí para que suene de música? ¿Tenés música, Claudia? ¿No? ¿No tenés nada, nada? No. Bueno, ahí está, mirá, la ponemos acá. Bueno. Esto que charlábamos recién y cómo el relato nos lleva a lugares, ¿no? Esto es lo lindo de los cuentos y de las historias. Y un poco hablando de eso, vamos a ir a esas historias de campo con otro cantador y cuentador que es el Chacho Liempe. Capaz que lo conocen. Es un paisano de por acá. Va, más de por allá para el sur, me parece. Vamos a ver si lo escuchamos a Don Chacho. Es lo madera, dice. Vamos a ver. Alza su llama un fogón justo cuando llega el alba. El sol que viene saliendo tiene el color de las brasas. Entrecerrando los ojos porque el humo va a su cara, medio de lejos un paisano le va remando una pava. Agarra un mate que está forrado con panza de oveja, le echa hierba y lo prepara despacio y a su manera. Mientras que el chirrido, muy impaciente espera, sale afuera de su rancho como a espantar las estrellas. Su perro que estaba cerca, contento se va acercando, mientras que al trotecito de su lomo va volteando. La escarcha que la noche en su lomo ha dejado y le exige una caricia entre gemido y ladrando. Echa un vistazo al potrero, donde hay chiva y oveja, ruido del capón tachero, hasta su oído le llega. Y el relincho de su pingo, que en un mallincito espera, que vaya pronto a enriendarlo y le saque la manea. Se vuelve al tranco largo antes que hierva la pava y y en el umbral de la puerta casi pierde una alpargata que la lleva de chancleta pa' no cansar a las patas, y los amargos al rato van calentando su panza. Toda la vida empezó el día de esa manera, hoy cambiará pa' siempre y no es que así lo quiera. Le han embargado todo por no saber sacar cuenta, él es un hombre derecho, ha de pagar a su deuda. Las lágrimas de sus ojos son culpa de la humadera. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, y acá estamos con la operadora Claudia. ¿Cómo va, Claudia? Con dolor. Nah, bueno, pero con ganas de... Mirá, hay una cosa que cura el dolor y que es la buena onda. Y la buena onda viene con buena música. ¿Qué tenemos acá para compartir? Algo de cumbia, algo así es. A ver, ¿querés que... a ver cómo suena? Ahí está, estaría sonando. A ver, subile el volumen. ¿Sí? Y por qué... No, es el cablecito que nos vuelve loco. ¿Está o no está? ¿Se paró? A ver. Bueno, no quiere saber nada de la ficha. A ver ahí, pero ahí tengo que poner así. Ahí está. A ver, entonces, ahora cambiamos un poquito de ritmo porque la ficha esa no anda bien, así que vamos a probar en otro teléfono a ver si anda mejor. A ver, ¿qué vamos a escuchar, Víctor? Sebastián. ¿Qué tema de Sebastián? Tropical. Tropical. A ver. Ahí está. Bueno, bueno, ahí estaba entonces Sebastián, este tema tropical y claro, a ver, Víctor, contanos un poco. Dale, dale, vení, vení, toma. Agarrá el micrófono, Víctor. Dale, contanos, ¿de dónde te criaste vos? ¿Dónde te criaste? Espera que no te subí el micrófono. Pero ahora sí. Yo nací en Caleta Olivia, Santa Cruz. En Caleta Olivia, que ese sí que es un paisaje diferente. Sí. Acércate así, mira bien. Eso. Bastante lindo, pero bueno, el viento es lo que te jode mucho. Todos los días viento. Y así que bueno. Se vuelan las ideas. Sí, así que bueno, me. Así que bueno, tuve la dicha de venirme acá al Bolsón a vivir por mi hermana, así que bueno, así que vine a ver otros pueblos que me gustaban siempre, venía de vacaciones todos los años, así que mirá, decidimos venirnos a vivir acá. Y en Caleta Olivia naciste. Nacido y criado acá. Mirá. ¿Y tus viejos eran de allá? No, mi viejo es de Las Heras, también es de ahí. Que también es sí, costa, sí, ¿no? Sí, costa. Y mi vieja, mi finada abuela, era de Puerto Montt. Ah, mirá, de la otra costa. Sí, de la mirá otra costa. Mirá qué lindo. Pero mi vieja, bueno, por la mala experiencia, bueno, se fue con otro y bueno, me quedé con mi abuela nomás, solo acá, así que bueno. ¿Solo en dónde? En Caleta, ya con mi abuela. Me quedé con mi abuela, bueno, falleció a los 85 años igual, para la fiesta, así que bueno, se extraña mucho, pero ¿qué se va a hacer? Che, y contame un poco, porque está bueno, yo Maite me puedo imaginar, Lele que más o menos me puedo imaginar, pero ya la costa es algo que no, yo no conozco mucho. ¿Se come lo mismo? Sí, no, sí, se come como acá. Nosotros, yo tenía compañeros, yo trabajaba en escuela de portero, igual los juntábamos casi los viernes a comer algo a la tarde, así que bueno. Pero, ¿y bichitos de mar, esas cosas, sí, pescado, sí, sí, todo eso se come pescado, también? Pescado, había salmón, de todo un poco, todo cosa de mar. ¿Y no extrañás eso? Porque acá conseguir algo de eso es más caro que... Sí, no, sí, allá extraño un poco, bueno. Este año queríamos ir de vacaciones para diciembre, pero no va a haber, vamos a ver si podemos ir, pero quiero irme a pasar la fiesta con mi familia allá, pero vamos a ver si se puede. Está difícil, ¿eh? Está difícil la mano, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Che, Víctor, ¿y salían a pescar o algo? ¿Tenían así algún botecito? ¿O no se pesca ahí a la orilla? Hay que meterse mucho más. Sí, se pesca más. Ahí, no, ¿sí? Se pesca a la orilla y por ahí teníamos amigos que salíamos a pescar al fondo, al mar. ¿Y con qué pescan? ¿Con anzuelo? Sí, con anzuelo. ¿O con redes? No, con anzuelo. Mirá. Compraba la carnada que era langostino y bueno, con eso pescaba. Ah, bueno. Me hago pez. Yo me voy a comer langostino ahí abajo. Che, y mirá qué bueno. ¿Y qué? ¿Salían y se pesca de día, de noche? De noche, de lo que quieras. Si de noche. Nosotros lo íbamos los viernes y veníamos los domingos a la noche recién. Ah, sí. Quedamos a acampar porque lo íbamos lejos, como acá a Bariloche. Ah, o sea, no mar adentro, sino por la costa. Por la costa, sí. Pero íbamos a acampar así a... Lo íbamos los viernes a la mañana y veníamos el domingo a la noche. Tranquilo ahí, así que... Che, ¿y traían qué? ¿Traían pescado? ¿Traían...? Sí, de lo que había, de lo que hay en el mar, así que... Y yo soy un ignorante. ¿El calamar se pesca o se pesca con red? Viene con un anzuelo que le dicen potero. Ajá. Y se pesca con... ¿Cómo se llama? Potero, le dicen eso. Viene con mucho anzuelo y se tiene un coso que brilla en la noche. Ajá. Y con eso pescan. Los calamares. Sí. Mirá. Y es un bicho, porque yo siempre lo he visto en rodajitas y ya cocinado, digamos. Sí. Pero que es un bicho largo, ¿no? Que tiene, sí, un bicho largo, tiene patas, así, sí. Tiene como medio como un pulpito, sería. Sí, sí. Mirá. Para cocinarlo le tienen que sacar una tela de adentro que es como un plástico. Ajá. Y después lo cocinás y lo comés como lo venden acá en los restaurantes. ¿Cómo lo cocinás? Contame. Lo hirven primero. Ajá. Y después lo fritan. Ajá. Yo por mi parte yo lo hervía primero y después lo cortaba en rodajas y lo fritaba con pan. Mirá. Y por ejemplo, para hacer guiso, esas cosas, ¿sirven o no? No, el pescado sí, para comida, sopa y todo eso sí. Sopa de pescado. Sopa de pescado, sí. ¿Sabés que mi abuelo era japonés? Ya falleció. Pero él desayunaba con sopa de cabeza de pescado. Sí, sí, mucha gente allá en Caleta vi que comían la cabeza de pescado. Ajá. Decía mi abuelo que además de ser muy rico, era muy alimenticio. Sí. Bueno, como acá en el campo también se come el seso de... Sí, sí, de vaca. De vaca, de chancho, de todo, hay, ¿no? De lo que hay. De lo que haya. Así que, bueno, no, es el tema que allá hay mucho viento y, bueno, ahora estábamos hablando hoy con mi familia y dice que hay viento, ya voló techos. O sea, hay más viento que habitualmente. Sí, sí. Allá corre casi 120 kilómetros por hora el viento. ¡Fa! Así que... Por eso me vine más para acá, para las cordilleras, que me encanta. ¿Te gusta acá? Sí, sí, ya son 5 años que estoy acá. Mirá, está bueno. Y quiero seguir acá. Che, y allá, bueno, las historias no son de campo. No. ¿De qué son las historias? No, del pueblo nomás. ¿Tu abuela, qué historias te contaban? No, de que... Estábamos ahí en la casa, o por ahí yo, otra familia tiene campo, mi otro hermano tiene campo, así que... Ah. Pero no, ellos no viven conmigo. ¿Tienen campo, pero a dónde? En Santa Rosa, La Pampa. Ah, en el medio del continente, nada que la costa. Pero... O sea que vos sos medio internacional, andás por Chile, por la costa de Chubut, por... Sí, tengo para más la familia, así que... Pero... Mirá, qué bueno. ¿Cómo...? Acá cotan por ahí algo que... Mirá. Sí, lo he llevado, antes que fallezca mi finada abuela, lo he llevado a Puerto Montt, porque yo no conocía, así que bueno, tuve la dicha de llevarla por última vez. Mirá. Así que ir a conocer igual. Qué lindo, ¿no? Sí, no, muy lindo. Te digo que me quedaría en Chile, ve, de Cabe el Bolsón o en Caleta. Mirá. Más lindo en Puerto Montt. Yo tuve la suerte de conocer y nada, me encantan las ciudades portuarias así con... Sí, sí. Lo que me encanta a mí es el mar, el pescado, claro. Esas cosas de mar me encanta. Qué rico. He comido curanto cuando he ido a Chile. Curanto con cosas de mar. Sí, sí. Mirá. He comido curanto, pero me encanta. Qué lindo. Y acá no he encontrado, porque si no me hago un curanto acá. No, acá hay, pero sale sí. Más caro que... Sí, encima imposible. no saben si es bueno, porque si está fresco. Está fresco, ¿viste? Claro. Allá nosotros por lo menos íbamos a la playa y sacamos ahí nomás en el mar. ¿Y sabes diferenciar digamos, las cosas de mar que están frescas y las que no? O... Sí, se sí. Nota en el olor nomás. En el olor. Sí. Mirá, y uno que es un ignorante, ¿no? Porque uno va a la pescadería y ni idea. Sí, no. Sí, nosotros, yo estuve trabajando 5 años en una pesquera y aprendí mucho en la pesquera. Mirá. Me enseñaban cuando estaba feo, cuando se ponía medio verde el langostino, ya que estaba medio pasado. Claro, sí, verde, ya no. Sí, se ponía medio verdezoso así la carne, así que ajá. Lo tirábamos. Mirá. O me lo daban para la gente que iba a pescar y eso. Para carnada. Sí, sí. Mirá, está bueno. Hay todo un mundo ahí, ¿no? En la cuestión de la pesca, porque hay un montón de barcos que vienen y buscan gente para el laburo de... Hay de todos lados, ahí en Caleta, y ahí hicieron un puerto este año, el año pasado, ya lleva 3 años en activo, así que hicieron un puerto que entran a los barcos petroleros. Tenemos barcos petroleros también. Claro, porque hay petróleo sí, ahí nomás. Así que, bueno... Por lo menos hay pesca. Está bueno. Mucha gente comiendo de la pesca, así que están ahí, por lo menos tienen trabajo. Está bueno. Bueno, tenés... De la cordillera al mar. ¿Tenés más música ahí en el celu? A ver, buscate algo que... Esta gente de repostería dijo que iba a hacer el sorteo... Y no lo hizo. Y todavía no lo hizo. Vamos a ir a insistirles, a ver, mientras escuchamos un poquito de música, ¿qué nos vas a poner ahora? Ahora vemos, Víctor. Un mezcladito acá. Un mezcladito, a ver. Música de la buena. A ver, para bailar. Vamos a ver si carga. Anda más mal el internet por todos lados. Está tremendo. Bueno. Voy a dejar cuando lo cargue lo... Ahí cuando lo cargue lo escuchamos. Y mientras te pregunto de acá. ¿Hace cuánto estás en esta escuela? Y ya va a ser 2 años, ¿no? Ahí. Ponele pausa, así se carga. Ahí sí, está. Ya va a ser 2 años que estoy acá en la escuela. Mirá. El primer año lo hice en casa y ahora este año lo hice acá en la escuela. Claro, porque te agarró la pandemia. Sí. Ah, mirá. Y yo lo agarré a la mitad del año, me parece, cuando empecé. Claro. Y me está. Y quiero aprender y bueno. Y terminar la escuela. Está bueno. Como ya no pude terminar la escuela, así que bueno. Estuve trabajando. De la escuela al trabajo, así que tranquilo. Ahora para terminar. Acá viene, mira, vino con se huye, ¿viste? Así es. Viene con un fierrito, yo le convido otro fierrito y huye. ¿Cómo va, Angie? Hola, buenas tardes. La voz de locutora que tiene. Otra vez, Angie. No, pero se me va. El locutor falta. Sí. Mario Danneve. Claro. Mario el... Bueno... Ahí está. Angie, si vas para la cocina, decile a las chicas de repostería que vengan, que quiero hablar seriamente con ellas. Bueno, tenemos la música. Me parece que hay que ponerle bien el coso, el crucify este, el. ¿Cómo se llama? El enchufe, eso. A ver si suena. Ahí está. Ahora sí. Eso. Movidito, movidito, juntito a los juntitos, de tu cuerpo salen chispas si te mueves rapidito. Movidito, movidito, juntito a los juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta. Una fiesta, me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera. Bailamos mucho y como broche, pasamos juntos toda la noche. Oh, movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de tu cuerpo salen chispas y te mueve rapidito. Movidito, movidito, ahí estaba la música con Movidito, Movidito, y espectacular, movidito, movidito, y ya acá se está empezando a levantar la mesa, los sandwichitos, las... ahora, claro, se levanta, se corre la mesa para los costados y el dolor de muela de Claudia, de oído, ¿sabes qué? Pasa al olvido. Bueno. Y entonces, ¿quién más quiere contar algo? A ver, si escribieras un libro, ¿de qué sería? No sé, me tendría que ayudar a ponerle nombre. Bueno, pero ¿qué te gustaría, de qué te gustaría que se trate el libro? ¿De historias de antes? ¿De cuentos que inventen? ¿De la historia de tu familia? No, historias reales, que son de familia, historia de vida. Historias de vida, historias de las vidas de los compañeros y compañeras. Claro, mío y alguno de mis compañeros que quiera contar su historia, estaría bueno. Podría llamarse... ¿Cómo le podemos poner al libro? No sé, habría que pensarlo. A ver allá, ¿alguna propuesta de...? Ah, esperen, que acá llega el... Bueno, ahí, esperen, a ver, ¿alguna propuesta para nombre del libro? No, yo decía historias de vida, de antes, no de ahora, sino de antes, de lo que uno pasó, de lo que uno vivió siendo chico, contando esa historia de las vivencias de cada uno. ¿Historias de antes podría ser? Claro, historias del pasado, por ejemplo. ¿Historias del pasado, historias de antes? A ver, para que no te oigo. Espera que no te oigo. Perdón, que acá, hay un movimiento. Si vieran, a ver. No, historia de antes y historia sería ahora del presente también, ¿no? De lo que hemos compartido dentro de la escuela, todo eso. Estaría bueno. Historias de ayer y hoy. Sí, sería así, sí. Bueno, ahí va. Tenemos título, Dani, para el libro. En cualquier momento ya pueden empezar a escribir. Y lo publicamos, sacamos el libro y de paso va con el proyecto de identidad, va con todo. Y acá tenemos, ¿cómo se llama? Ana. Bueno, Ana, ¿qué venís a contarnos por acá? Acá venimos ahora que vamos a hacer el sorteo. Bueno, pero contanos de qué, el sorteo de qué, por qué, quién. Bueno, vamos a hacer un sorteo de 6 tortas de la repostería, que la plata es para comprar los materiales. Para el taller de repostería. De repostería. Bien. Bueno, Ana me dijiste, ¿no? Ana, tenemos una bolsita, yo le voy a contar al público, tenemos una bolsita con, ¿qué hay adentro? Numeritos. Vení, Lore, vení, saludá, aunque sea algo. Acá está la seño Lore. ¿Cómo va, Lore? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿estuvieron haciendo las 6 tortas ahora? Sí, estuvimos preparando de las 6 de la tarde las tortas para poder sortearlas ahora por el Día de la Madre. Así que, bueno, ya tenemos todos los numeritos vendidos. Así que la idea es, bueno, hacerlo ahora en directo para que... puedan recibir las tortas. Si no están presentes, tenemos los números telefónicos para que puedan venir a buscarlas. Bien, si no, nosotros nos hacemos cargo acá con Víctor, con Dani, si todo, no la todo comemos lo... entre todos. bueno, y se nos fue el niño, teníamos un niño recién para sacar el numerito. Tenemos otro niño. Bueno, ¿se anima a sacar el numerito? Vení. A ver. Voy a traer el teléfono. A ver, ¿cómo es tu nombre? Franco. ¿Cómo? Franco. Franco, cierto, Franco, ya lo presentó el papá. Bueno, a ver, Franco va a meter la mano. No mire, Franco, sin mirar. Meta la mano, ahí está, mira para el otro lado. Saca un numerito y lo va a leer. Ana, a ver qué dice. ¿Número atrás? Pere Vecino. ¿Cómo dice? Pepe Vecino. Pepe Vecino. Número... 60. Bueno, primera torta. Tenemos entonces... Ahora buscamos el número. Vení, Franco, otro numerito. ¿O es un número se lleva las 6 tortas? No. un número, una torta. Bueno, Franco mira para el otro lado, mete la mano hasta el fondo de la bolsa y a ver, es el número... Número 25. 25. Profe de peluquería. La profe de peluquería, Mariela, se la sacó. Bueno, qué suerte esta profe. Qué suerte. Va a tener que darle una comisión a Franco, me parece. Franco, mete la mano mirando para el otro lado, saca el número... 52. 52. Portero Emiliano. Emiliano. Oh, a ver. Mariano. Portero Mariano. O portero Mariano. Portero Mariano. Bueno, y tiene el número de teléfono, el número 52. Bueno, ahora lo vamos a llamar. Tenemos tres tortas. Mirá esto, 25-52. Quedó Capicúa. Bueno, Franco saca el número, el cuarto número, la cuarta torta. Nos quedan dos posibilidades, tres posibilidades. Saca el número... 73, Claudio Curas. Mi marido. ¡Tu marido! Bueno, muy bien, se lleva una torta, qué bueno. ¿Vos estás segura que es tu marido? Porque no dijiste nada. ¿Leíste? Dijiste Claudio Cura y se quedó quieta, mirando. Una torta, justo con la repostera, ¿verdad? Bueno, ahora te la puede regalar para el Día de la Madre. Claro. Sí, ya, por lo menos un regalo. Bueno, Franco mete la mano nuevamente y saca el número... 83. Muy bien. Vivi Muñoz, pero ¿qué? Yo la conozco, es una seño de jardín de infantes, creo que está en supervisión. Mirá vos, de Magín, venir a ganarse un número desde Magín. Última posibilidad, por favor, Franco. Mete la mano, Franco, mira para el otro lado y saca el número... 82. Pegadito. ¿Quién lo...? Mónica... Mónica. No, Saavedra. Saavedra. Mónica Saavedra. Bueno, 82. Está su número de teléfono también, así que bueno, ahora este va acá, ¿no? Ahí. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama por aquí? No se llama. Huyó. Bueno, vamos a llamar a... Bueno. Bueno. Bien. Hicimos de durazno. Espera que ese está apagado ahora. A ver, ahora sí. Hicimos de merengue con crema, durazno con dulce de leche, otras de nueces con crema y dulce de leche y de frambuesa con crema. Bueno, yo voy a hacer algo, a ver si puedo. Vamos a llamar por lo menos al aseño de peluquería. A ver. Ah, no, ya le mandaste. Bueno. Vamos a ver cómo responde. Si no responde, hola, historias no contadas, perdió la torta. No, leyó un mensaje. Bien. Igual todavía no estaría respondiendo. No, si no dice hola, historias no contadas, no. Perdió la torta. Portero. ¿Será Emiliano Portero o él? Muchas truqueritas le compró a Emiliano. Capaz que. Mario. No. Mariela, te estás quedando sin torta, Se nos va el programa. Bueno, vamos a dejar esto para la próxima. Qué macana. Debe ser. Bueno, no estaría respondiendo. Bueno, hacemos una rueda y saludamos y ya nos vamos. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias. Feliz día a las madres. Chao, feliz día a la madre para el domingo. Bueno, Dani, nos vamos. Sí, nos vamos a agradecer nuevamente esta oportunidad de tener la radio en la escuela, a Javier por la posibilidad que siempre nos da y de pasar un buen momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dani. Acá saludamos a la otra seño. Bueno, saludos a todos. Nos vemos prontito en la próxima radio. Bueno, gracias. Bueno, saludos. Gracias por comprar los numeritos. La próxima será. Claro, ella dice la próxima será, se lleva una torta, qué bárbaro. Bueno. Bueno, así terminamos esta Historias No Contadas a pleno con el sorteo de la torta entonces y todo lo que estuvo pasando por aquí. Y un libro en camino, así que para la próxima estaremos ya con un libro en la mano, en construcción. Nos vemos, hasta luego. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.